hay que esperar los estudios. Actualmente hay la posibilidad de que bombeemos el agua, ¿qué hacemos? Los estudios nos tienen que recomendar todos. Canciller, en este sector, ¿qué es lo que estamos visitando, canciller? Los manantiales, los propietarios del Silala, pues. Ya, ¿en este sector? Por eso, pues en este sector, esto es todo este sector que es el sistema hídrico del Silala. Ya. Eso estamos visitando. ¿En aquí qué se puede advertir, canciller? ¿Qué es lo que estás advirtiendo tú? Bastante bofetales, pero... Eso es lo que queremos que los medios adviertan, ellos con sus ojos, por eso les gusta a los medios. Muy bien, canciller, hace instantes hemos visto en aquel lado había unas tuberías negras en el interior. ¿Eso es algún trabajo extra que han hecho algún? Mira, lo que nosotros hemos venido aquí a ver es que las obras han sido construidas por las empresas chilenas. Ya. Eso hemos visto. Uh-huh. Canciller, por este sector, ¿aún circula el agua? Al parecer no se observa por axitos o... Eso es lo que queremos que vean ustedes, pues. Ajá. Ya vas a ver ahora. Ajá. Muy bien, canciller.